Vamos a hablar, charlamos con Nora Moyano de la Asamblea de Las Heras. ¿Cómo estás, Nora? ¿Nos estás escuchando? Sí, perfecto. Buenos días. Muy bien. Te saludamos acá, Martín y Anita. Nora. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto escucharte, Norita, y un gusto encontrarnos una vez más para pensar, para problematizar sobre las políticas antiambiente, antipueblo, en una Mendoza que está siendo cada vez más antivida. Exactamente, vos lo has dicho, así es. Y bueno, estamos en una situación también que tampoco el contexto nacional e internacional ayuda. Vemos estas visitas proconsulares del imperialismo yanqui en nuestro país. Me refiero a la Laura Richardson, jefa del Comando Sur, y a la segunda de la Secretaría de Estado, que han venido en misión tipo modelo extractivista a profundizar y obviamente lograr generar las inversiones de las empresas de ellos, ¿no? Y esto se continúa con la reunión que tuvieron el 29 de marzo el presidente Alberto Fernández con el presidente Biden en la Casa Blanca, donde entre otras cuestiones, lamentablemente y vergonzosamente, se pidió la intervención de Biden referida a las negociaciones con el Fondo Monetario, ya que la Argentina, con el apoyo del Congreso de la Nación y de la mayoría de las dos fuerzas principales, las mayoritarias, aprobó los acuerdos con el Fondo Monetario, con lo cual legalizó una deuda externa odiosa, ilegal e ilegítima, y son las consecuencias del pago de esa deuda que hoy estamos lamentablemente padeciendo todas y todos los argentinos. En esa reunión del 29 de marzo se alineó nuestro presidente con la política exterior norteamericana, con la OTAN, pidió así tipo súplica la intervención de Biden en estas negociaciones con el Fondo Monetario debido a la sequía, y entre las transacciones no dichas, bueno, vos ves que a continuación vino primero la segunda jefa del Departamento de Estado a tener reuniones con la Secretaria de Energía, con la Secretaria de Minería de nuestro país, y ahora vino la jefa del Comando Sur, que se reunió con el ministro de Defensa, Tayana, y con el jefe del Ejército, Paleo, que cabe aclarar también que es el que dijo hace pocas semanas que iba a ser una campaña militar para las zonas estratégicas. Bueno, evidentemente no les preocupan que haya una base yanqui, eufemísticamente llamada humanitaria, en el camino a Vaca Muerta, pero vienen por el litio, vienen por el oro, por la plata, el cobre, el petróleo, el agua. Es por eso que están viniendo a llegar a acuerdos en un contexto de disputa geopolítica con Rusia y China. Así que, bueno, es lamentable esta situación porque vemos que entre las conclusiones que se sacan de todas estas visitas proconsulares, y decimos proconsulares porque es como mantenía el Imperio Romano a los territorios que conquistaba, mandaba a los procónsules, ¿no? Para garantizarse de las riquezas de los países que dominaba. Así que acá también estamos en esta situación terrible, porque entre las tantas negociaciones con el Fondo Monetario pasan también por esto, el incremento brutal de las tarifas, la entrega del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de nosotros, de los jubilados y jubiladas, el tema de el extractivismo y la profundización del mismo. Bueno, y es una lucha de titanes. Y para que, como éramos pocos, y parió la abuela, tenés acá la legislatura de Mendoza, me refiero directamente a la Cámara de Diputados, que sacó una resolución terriblemente racista, negacionista, referida a la comunidad mapuche como que no son originarios de Argentina, de acuerdo al artículo 75, inciso 17, y de los tratados internacionales. Así que de paso aviso que mañana nos esperamos a todas y todos en esta lucha contra el racismo, el negacionismo. A partir de las 9:30 vamos a estar en la explanada de la legislatura, donde vamos a tener esta radio abierta maravillosa que siempre nos regala nuestra La Mosquitera, donde van a poder expresarse y correr la palabra todas las voces, las distintas comunidades originarias de Mendoza, no solo las comunidades mapuches, y también eventos musicales y artísticos, para a las 12 del mediodía partir en marcha hacia la Casa de Gobierno, donde se va a entregar un documento elaborado por todas las comunidades originarias de Mendoza, referida a este tema, a estos temas. Y decimos nosotros que no es casualidad esta actitud racista, negacionista, que de fondo lo que está pretendiendo es el desplazamiento de nuestras comunidades para justamente avanzar con la mega minería hidrotóxica metalífera y el petróleo, porque justamente en Malargüe están ya autorizados los pozos para fracking como continuidad de Vaca Muerta. Y vemos también lo que votó también esta legislatura, ambas cámaras, referidas a la autorización para la exploración de minería de cobre en Cerro Amarillo, donde sí hay glaciares, y esto está afirmado por el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología de Mendoza, bueno, del CONICET, que funciona en Mendoza. Así que, bueno, estamos con todas esas preocupaciones, más los acuerdos que ha hecho, impulsado desde el Ministerio del Interior, Guado de Pedro, 8 provincias con Mecorrot, esta empresa estatal israelí, que es la que tiene, aparte del agua, a los palestinos. Y aquí viene con mucho brío a tratar de elaborar un plan maestro, transformar el agua en una mercancía más, donde imponer las leyes del mercado. Así que entre todo esto, nosotros como Asamblea de las Heras por el Agua Pura, que defendemos nuestra agua, nuestros bienes comunes, decimos no. Repudiamos la presencia de la Richardson y de la segunda del Departamento de Estado. Repudiamos el pago de la odiosa, ilegal e ilegítima deuda externa. Decimos fuera el FMI, fuera Mecorrot, no a la exploración de mineral de cobre de Cerro Amarillo. Y bueno, entre tantas cosas que también nos preocupan hondamente, mañana reiteramos, queremos dar nuestro apoyo solidario a nuestras comunidades originarias, que son las que están defendiendo el territorio de las garras de estas empresas terriblemente extractivistas. Y digamos, esto es para toda la Argentina, porque también vemos que todavía desde el 1 de octubre están presas 4 compañeras mapuches con sus niñeces en Villa Mascardi. No les han devuelto el territorio, sigue las fuerzas de seguridad instaladísimas allí. Y bueno, vos ves en la Lofca Yunao, que está defendiendo el origen del río Chubut en las altas cumbres de Río Negro, que lo han entregado a uno de los jeques árabes, lamentablemente, que lo tienen ya, están alambrando para, bueno, esto es producto de, vuelvo a reiterar, de estas visitas que tanto el ministro de Economía como la última al presidente, poniendo la banderita de remate de nuestro país. Pues no, nosotros no estamos de remate y seguimos defendiendo el agua, nuestros bienes comunes y lo que por derecho y justicia nos pertenece a todas y todos los argentinos. Bueno, Nora, como siempre, sí, clarísima, sí. Y nos das cátedra, nos haces un recorrido histórico, un recorrido geográfico, sí. Todo, o sea, así con moño y todo, decís, bueno, ya, ¿se entendió? Claro. ¿Tomaron nota? Sí. Más o menos. Vicio docente, de maestrita. Hermoso vicio, entonces. Sí. Bueno, Nora, te agradecemos este ratito y siempre esclareciendo mucho la mirada, esos hilos que muchas veces cuesta ir viendo cómo van trazando, ¿no? Un plan muy, muy perverso para nuestros pueblos. Así que, bueno, te agradecemos esta comunicación, Norita. Muchísimas gracias a ustedes, nuestra La Mosquitera. Y nos veremos mañana. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, allí nos vemos.